entras después del campeonato de Europa. Hay que ser muy de Bilbao para llegar en la segunda posición después de una caída en bici y con el correr con el tobillo torcido. No, pues a ver, siempre piensas en pues en una carrera perfecta, ¿no? Pero en carreras por las, en las que hago yo, que son todas de mínimo de entre 4 horas y media y 9 horas y pico, pues siempre pasan cosas, ¿no? Y siempre, en este caso, pues bueno, era un circuito de bici pues muy, muy revirado, con mucha subida y bajada, entonces a veces pues te fallas y te sale la cadena, hay veces que la puedes poner en marcha, pero en esta ocasión pues no, entonces tuve que bajar, ponerlo, luego en la carrera a pie. Era una carrera a pie también complicadilla, con pavés, varias vueltas, mucho, muy revirada, y en uno de los giros no tuve sitio, entonces me torcí el tobillo. Pero bueno, que reaccioné en ambos casos rápido y seguí adelante, reaccioné rápido y seguí adelante, o sea que sin problema, no pasó nada. Bueno, esa segunda posición, aparte de ser un éxito, te da acceso al triatlón de Hawái, sí, donde conseguiste uno de tus mayores éxitos en 2009. ¿Qué expectativas tienes para el año que viene? ¿O todavía es pronto? Sí, para mí todavía es pronto, más que nada porque vengo un poco tocada, sobre todo de la rodilla, que me está dando muchos problemas este año. Más luego, pues que ahora estoy pensando en la estenagusia y a ver cómo me deja tanto física como mentalmente. Y una vez que pase la estenagusia, será momento eso de pararme y de sentarme y bueno, y pensar cómo lo preparo de la mejor manera. Pero de momento lo veo un poco lejos y no te sabría decir, la verdad es que no tengo expectativas. Yo creo que ya es un premio el estar allí, porque cada vez más complicado, solo va a las 30 mejores del mundo. Entonces, bueno, ya se verá. Vale, muy bien. ¿Has preparado el discurso o con la emoción al final acabarás improvisando un poco? Sí, que lo tengo ya más o menos preparado, pero bueno, mientras lo voy leyendo varias veces siempre se me va ocurriendo alguna cosa. Lo que pasa es que lo tengo que tener preparado pues como muy tarde, sábado, o sea, mañana por la mañana, porque lo tengo que dar pues para que la traducción de por signos. Pero bueno, sí, ya lo tengo ya más o menos enfilado. Lo que pasa que yo creo que eso, al final estás en el banco y en algún momento igual por la emoción igual algo te sale, ¿no? Pero bueno, que la verdad te puedo adelantar ya que va a ser bastante breve. Vale, de acuerdo. Ser ilustre bilbaína y preganera son los títulos que le faltaban a tu brillante carrera. Son títulos pues que no te los esperas, nunca piensas en ellos. Siempre sueñas con logros deportivos o cosas relacionadas pues con medallas, títulos, algún tipo de reconocimiento. Pero estos dos no son de esos que pues que no, que la verdad es que ni te esperas, ¿no? Ni tan siquiera piensas en ellos porque lo ves algo un poco más ajeno a lo que eres tú. Y entonces, claro, de repente te hacen ilustre, algo pues igual más institucional y que hace una ilusión increíble, pero luego de repente te dicen para ser pregonera. Pues eso te hace sentir pues que ojo, pues algo has tenido que hacer bien, ¿no? Que al final reconocen un poco tu trabajo, ya no solo a nivel deportivo, ¿no? Sino también social, popular, que al final lo de ser pregonera pues creo que es el mayor premio, ¿no? Como a nivel popular. Vale, de acuerdo. Bueno, vamos con el triatlón de la Estenagusia y empezamos por el agua. ¿Por dónde vas a bucear? ¿En fiestas? ¿Por las chondas? ¿Conciertos? Sí, yo siempre las he vivido muy, muy, muy, muy de fuera. Entonces, hombre, yo creo música, pues si acaso iré al concierto de Public Enemy, que es el único así que me atrae un poco, y luego está claro que me sumergiré por las chondas, que siempre las he visto muy, muy, muy, muy, muy de lejos. Vale, de acuerdo. Pasamos a la bici. ¿Cómo te desplazarás hasta las fiestas? ¿En metro? ¿En coche? Pues eso, que al final, pues bueno, nos ponen, yo imagino que con el cansancio, pues al final nos ponen un taxi y me imagino que para ir a los sitios, pues me moveré en taxi, aunque no me importaría por moverme y decir que, bueno, hago un poquito de ejercicio. Sí, sí que me gustaría ir con mi bicicleta de ciudad, pero bueno, entiendo que luego hay que parcarla y dejarla en un sitio público todo el día y no sé si sobreviviría, ¿no? Entonces, pues igual tiraremos por las zapatillas y el taxi. De acuerdo, vale. Y por último, ¿por qué animarías a toda la gente de Bilbao y de las afueras a venir corriendo a las fiestas? Pues porque sí, porque no se pueden perder nada, tienen que estar ahí en primera fila, yo creo, pues eso, ¿no? De todas las actividades, ya sean concursos gastronómicos, ya sean los conciertos, las chornas. Yo creo que es un, ya te digo que siempre lo he visto de fuera y me alucina pues que pues eso, ¿no? La fiesta, cómo se toma todo Bilbao, la cantidad de gente que hay, no sé, creo que es una oportunidad para disfrutar, aparcar un poco los problemas y olvidarse también un poco del futuro por unos días, ¿no? Y en esos días intentar vivir el momento, ¿no? Vale, muy bien, pues muchas gracias y nada, pues a darlo todo en la Estenagusia. Eso.